buenos días. Muy contento de escucharlo de vuelta, llegando con toda esta información, por lo menos más local y un poquito más cercana a nosotros. ¿Qué pasa con los ferroviarios? Y por ahora los servicios siguen condicionados, los trabajadores ferroviarios están reducidos al mínimo imprescindible, digamos, en lo que tiene que ver con la circulación de trenes. Los demás sectores están prácticamente sin venir a trabajar o reducidos a la mínima expresión. Por ejemplo, el caso de evasión, el caso de boleterías, está más bien priorizado lo que tiene que ver con la necesidad indispensable para que circulen los trenes. El resto se va manteniendo en esta prevención que tiene que ver con mantenerse en casa. ¿La frecuencia de los trenes? La frecuencia de los trenes va a mantenerse mientras se produzca este convenio por la pandemia, va a ser con feriado, como feriados y como domingos. Por lo tanto, la restricción tiene que ver con reducción. Tenés un tren cada 40, 45 minutos aproximadamente. Esto rige para todos los ferrocarriles del conurbano bonaerense. ¿Las medidas de cuidado para ustedes, para las empleadas y empleados de los ferrocarriles? Y en lo que tiene que ver con los que tienen el contacto más directo con el con la gente, con los pasajeros, son los guardas y el personal directamente de estación, les están dando guantes y barbijos. Lo que pasa es que los barbijos tienen una duración útil, de acuerdo a las convenciones internacionales, cómo se fabrican, de 3 horas. Y le están dando uno por turno y a veces les dicen que la reposición va a ser recién cuando se rompa el barbijo o el guante, lo que hace que no sea muy eficaz este cuidado en cuanto al trato directo e inmediato. Por parte del personal de conducción en general no nos dan nada de esto. Nosotros nos encargamos por cuenta nuestra, digamos, de la limpieza de las locomotoras. Usamos elementos de limpieza propios, la bandina que llevamos nosotros, pero hasta ahora no se ha provisto en ese sentido al personal de conducción de elementos de higiene en general. Lo que sí ponen es alcohol en gel en los cuartos del personal de conducción, que es donde tomamos servicio. Eso es todo. Esa es toda la protección. No, por ahora, digamos que no se ha notado que haya un cambio importante. Sí se habla también de la desinfección de las formaciones. No se ve mucho, pero se está trabajando, sobre todo en las noches, en lo que tiene que ver con la limpieza de pasamanos, apoyabrazos, que son los lugares principales, puertas y aperturas. Lo que no hay es una desinfección profunda, como en la que se postula o se propagandiza quizás, pero se está trabajando un poco más en esos sectores. Después el resto de las áreas, principalmente lo que se encuentran, es alcohol en gel, y lo que tiene que ver con oficinas, como puede ser boleterías, oficinas del auxiliar, jefes de estación, una limpieza diaria por parte del personal de limpieza, que tiene los insumos básicos elementales con los que ya contaba, que tiene que ver con los guantes, los trapos y la ropa y zapatos de trabajo, no más que eso. Bien, seguimos dialogando los próximos días para ver cómo avanza, porque parece que esto se extiende y se extiende, Ale. Muy bien, sí, así lo vamos a hacer y vamos a seguir participando. Un abrazo grande. Abrazo grande.